Porque nuestros oyentes son el centro de esta hermosa Navidad. Aquí, en Chingaza Estéreo, iniciamos en familia la novena de Navidad. Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar, otro año, mil sueños más, hecho realidad. Una invitación llena de cariño y amor, para que todos con humildad nos preparemos para recibir al niño Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Navidad es mucho más que un regalo de ocasión. Navidad es dar amor sin ninguna condición. Es mucho más de lo que aparenta ser en la televisión. Navidad es mucho más que lucecitas de color. Navidad es compartir, abrir entero el corazón. Es mucho más de lo que aparenta ser a nuestro alrededor. Iniciamos la novena de Navidad por Chingaza Estéreo con la oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que, encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Te damos gracias por tan inmenso beneficio. En retorno te ofrecemos, Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este mundo, tuyo y nuestro, un mundo más justo, más fiel al gran mandamiento de amarnos como hermanos. Concédenos, Señor, tu ayuda para poderlo realizar. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nuestra comunidad un estímulo a fin de que, viviendo como hermanos, busquemos más y más los caminos de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Palabra de Dios, del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versos del 22 al 24. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta: Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Palabra del Señor. En familia, vamos hacia Belén, y hoy en la novena de aguinaldos, escuchemos por Chingaza Estéreo, consideración para el día segundo, 17 de diciembre. Una estrella blanca en ella anuncia la paz. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad. Dios elige una mamá para el niño. Tan pronto como Dios descubre a una joven con un corazón en el que aún queda mucho amor, llama al ángel Gabriel y le dice: Ángel de alas grandes y veloces, Vuela hasta el pueblo de Nazaret y entrega este mensaje a María. El ángel obedece y en menos de un abrir y cerrar de ojos la encuentra. Hola María, soy Gabriel, le dice el ángel. Recorro el mundo para entregar los mensajes de Dios. Él te ama y te ha elegido para que seas la mamá de un bebé muy especial. Además, Dios sabe que cuidarás a su hijo como tu hijo. Jugarás con él y le enseñarás cosas maravillosas hasta que deje de ser niño y se convierta en el maestro de todos los hombres y mujeres de la tierra. María se pone de rodillas y dice: Dios, gracias. Acepto tu regalo. Oración. Querido Jesús, tú que amaste con tanta ternura a tu mamá, bendice y cuida a todas las mamás del mundo. Amén. En la novena de Aguinaldos queremos, por Chingaza Estéreo, compartir en familia la oración a la Santísima Virgen y en especial en su advocación de la Inmaculada Concepción, patrona de los fomequeños. Soberana María, te pedimos por todas nuestras familias. Haz que cada hogar sea fuente de comprensión, de ternura, de justicia y de verdadera vida familiar. Que esta fiesta de Navidad, que nos reúne alrededor del pesebre donde nació tu Hijo, nos una también en el amor, nos haga olvidar las ofensas y nos dé la sencillez para reconocer en nuestros hermanos pobres y necesitados la presencia de tu Hijo amado. Madre de Dios y Madre nuestra, intercede por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Seguimos en familia con la novena de Navidad por Chingaza Estéreo para todos los pueblos hermanos del corazón de Colombia. Oración a San José. Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo del Señor, tú fuiste escogido para hacer las veces de padre en el hogar de Nazaret. Ayuda a los padres de nuestras familias que cumplan cabalmente la gran responsabilidad de educar y formar a sus hijos, entregándoles con un esfuerzo continuo lo mejor de sí mismo. Ayuda a los hijos a entender y apreciar el abnegado esfuerzo de sus padres. San José, modelo de esposo y padre, intercede por nosotros. Amén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Ha llegado el momento feliz, el momento de cantarle al niño Jesús. Alisten las panderetas para que todos en familia celebremos los gozos de esta novena de Navidad. Oh sapiencia suma del Dios soberano, que a nivel de un niño te hayas rebajado. Oh divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tarde estando, ven no tarde estando. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Rey de las naciones, Emmanuel preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Oh raíz sagrada, de Jesé que en lo alto, presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que has sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bienhechor rocío como riego santo. Ven, hermoso niño, ven Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Ven que ya María previene sus brazos, do su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Ve ante mis ojos de ti enamorados, bese ya tus plantas, bese ya tus manos, prosternado en tierra te tiendo los brazos, y aún más que mis frases te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Ahora, todos en familia, en esta preparación para la Navidad, con profundo recogimiento, hagamos juntos la oración al Niño Jesús. Señor, Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros. Es la presencia de tu amor en nuestras familias y en nuestra comunidad. Navidad es la certeza que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre, porque tú, divino niño, eres nuestro hermano. Que esta reunión junto a tu pesebre nos aumente la fe en tu bondad, nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos, nos dé valor para acabar el odio y sembrar la justicia y la paz. Oh divino niño, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, allí estás tú. Y allí también es Navidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y al final de la novena de Aguinaldos, por Chingaza Estéreo, un hermoso villancico, una canción que todos cantamos en honor del hermoso Niño Jesús que nace en Belén. Rigoleda, porque una vez se reporte en un portal. Humildes pastores le van a adorar, vienen a reconocer al rey de Judá. Allá, que de niño y pobre nos dice llegar. Su madre en los brazos meciéndolo está, quiere adormecerle con dulce canta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A todos nuestros oyentes, a todas las familias fomequeñas, y de cada uno de los pueblos hermanos en el corazón de Colombia. Chingaza Estéreo les da las gracias por compartir en familia la novena de Navidad. Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar. Otro año, mil sueños más hechos realidad. Los esperamos mañana para que con humildad nos preparemos a recibir al niño Jesús. Porque ustedes, queridos oyentes, son el centro de esta hermosa Navidad.